china pa ti. Los árboles se secan, las flores se amargan, las copas se ahogan por tu sobrecarga. Tortura china pa ti. Tortura china pa ti. Te estoy queriendo. querés cantar? No, vos cantás. ¿Eh? Yo lo canté. No, vos cantás, ¿sí? Sí. Por eso es que es una estrella, porque sigue brillando. Después del tiempo, sigue brillante. Una de las tres Marías sigue brillando. Se está apagando, pero sigue brillando. Afuera el planeta rojo para parpadeando. Mi vieja estrella está dormida. Una de las tres Marías sigue brillando. Se está apagando, pero sigue brillando. Se está apagando, pero sigue brillando. Y ahí estaba el salmón, ahí estaba Calamaro en la mañana de Nacional Rock. Señoras, señores, ¿por qué no lactántricos? Fíjate la hora, Ale, otra vez, otra vez. Acariciando las 10 de la mañana. Acariciándolo áspero. Acariciándolo áspero, dirían los amigos de videos. Pero bueno, nos tenemos que ir, en algún momento se tiene que terminar este programa. La gente lo pide a gritos, la gente quiere seguir escuchando la programación, la música de la 93.7 y nosotros no nos vamos a negar. Este domingo sigue con mucha información, con mucho rock. Y con muchas novedades en la radio pública. Se acaba febrero, último domingo. Mañana ya empiezan las clases en muchos lugares. Otros ya las han comenzado en febrero. Fíjate vos, uno dirá qué rápido que pasó el 2011. Porque cuando te querés acordar ya pasaron 2 meses enteritos, ¿eh? Se fue el veraneo, el verano y se viene el marzo. Buen inicio de clase para los niños mañana. Niño hermoso. Nos encontraremos el próximo domingo tempranito a las 8 de la mañana con muchas novedades, muchas sorpresas, Los Corol aquí en la Nacional Rock. Que tengan muy, pero muy buena semana. Leemos, o casi no hablamos. La pista sigue congelada. La ensalada de ayer se cansó de esperar. Y afuera, donde es verano, se van, todos se van. En nosotros parece que no, pero también. Todos se van hambre, o será que no comí, o me olvidé. Ataba con alambre los pedazos de lo que alguna vez fue un corazón, del gran espejo interior. Y afuera,